traigo es un ritmo sin igual. Es pa' que tú la bailes y la goces sin parar. Mueve tus caderas, muévelas mi negra. Mueve tus caderas al ritmo de este compás. Mueve tus caderas, muévelas mi negra. Que se cruza el ritmo de esta cumbia sin igual. Mueve tus caderas, muévelas mi negra. Mueve tus caderas al ritmo de este compás. Mueve tus caderas, muévelas mi negra. Que se cruza el ritmo de esta cumbia sin igual. Mueve tus caderas, muévelas mi negra. Que se pasa el ritmo de esta cumbia sin igual.